que llegó Navidad, a tu casa me invito Rosita, yo la vez que llegó Navidad, a tu casa me invito Rosita, no me pierdo de esta fiestecita, porque hay mucho trago para tomar, no me pierdo de esta fiestecita, porque hay mucho trago para tomar. Gocemos la fiesta de la Navidad, quizá el otro año ya no se podrá. Ay, gocemos la fiesta de la Navidad, quizá el otro año ya no se podrá. Mis amigos, que gocen lo que puedan ahora, que después de esta vida no hay otra, de que el trago venga sin demora, que después de esta vida no hay otra, de que el trago venga sin demora. Gocemos la fiesta de la Navidad, quizá el otro año ya no se podrá. Ay, gocemos la fiesta de la Navidad, quizá el otro año ya no se podrá.